la pieza, como el defensor, la luna, está ya en primera división, en los calle 2 y a los 4, pues, a ver la primera, a ver quién es el equipo que finalmente ocupa la tercera. Por abajo ya todo el mercado estaba. Finalizó la temporada 2011-2012. Para el Elche Club de Fútbol finalizó con una victoria frente al Racing de Tarragona por 1-0 en el trascendente partido ante escasamente 2.800 espectadores. La entrada de su partido de Guerrero es un auténtico poema. Hace menos de un año, el 18 de junio, el partido de Guerrero presentó una entrada de 38.000 espectadores. El Celta de Vigo acompaña al Deportivo de La Coruña a Primera División. El Valladolid se enfrentará al Córdoba en la primera liga de la eliminatoria del playoff y el Alcorcón a Hércules. En segunda B ya estaban el Nástic, el Alcoyano, el Cartagena y el Villarreal B arrastrado por su primer equipo. A partir de mañana, jornada maratoniana, ronda de conversaciones con todos los futbolistas para dejarles claro su futuro. Esperemos que también empiece a anunciarse la fase del nuevo proyecto. El Elche Ilicitano consiguió pasar a la siguiente eliminatoria y río de ascenso a tercera. Venció por 3-1, y un poco menos casi todo el partido. Se lanzará contra el Hércules B a doble eliminatoria el sábado en el Martín de Morero. El equipo infantil femenino A del Club Balonmano Elche, el Elche Salesiano Chicolino, se proclamó ayer a mediodía campeón de España de balonmano. Serán nuestros argumentos en este lunes 4 de julio de 2012, el lunes en el que damos carpetazo a la temporada 2011-2012. El Elche queda 11º con 57 puntos, un auténtico calco de la temporada 2004-2005. Su líder también acabó con 57 puntos, que también acabó mitad de la tabla, que también acabó hundiéndose miserablemente en la segunda vuelta del campeonato. Y hoy, pues también siempre esperamos, ¿no? Lo dicen los profesionales, cuando estamos a mitad de temporada, un balance. El presidente, los jugadores siempre nos dicen, antes hay que hacerlo cuando acabe la temporada. Perfecto. Hasta ahí hemos esperado. Jornada 41. Ha terminado la temporada y nosotros haremos balance. Pero también queremos que lo hagáis vosotros. ¿Qué nota le ponéis al equipo de fútbol en esta temporada 2011-2012 que ha acabado? María Martínez, buenas tardes. Buenas tardes. Eso es lo que vamos a hablar en esta encuesta, ¿no? Ya tenemos dejar vuestros comentarios. ¿Qué puntuación hacéis, dais al Elche Club de Fútbol una vez finalizada la temporada? Pues ya podéis dejarlo, iremos comentando a lo largo de ese evento, porque desde ese evento hasta las 12 de la tarde os saludamos a todos los que nos estáis a través de la Radio Marca, en el 101.4 Radio Estudio Marca, en cualquier punto de nuestro portal multimedia o de TVELS, para haceros llegar toda la información de internet. Terminó la Liga 2011-2012. El Deportivo con 91 puntos, campeón, más récord de puntos. El Celta de Vigo, segundo clasificado con 85 este año, el ascenso directo ha estado carísimo en 85. El playoff ha estado carísimo en 71 puntos del foro. De hecho, el Almería ha sumado 70 y se ha quedado fuera. Si recordáis, la temporada pasada, el playoff se consiguió con 66. De hecho, el Elche quedó como cuarto y tercero. Igual, pero era el más común que podía tener, como tercero, con 69 con esa puntuación este año no hubiera de hecho ganaría un 70 y lo que se ha demostrado este año con los cambios de entrenador a mitad que la recta final de la temporada es que mayoritariamente no ha demostrado el Almería cuando estaba entre ellos Tiene un amigo a ver, seguramente si David Jiménez me hubiera entrado en el entrenador, que ha sido un poco más de la Thank you. gente la tenía presente, y la gente que tenía, no pinta mal. Porque no es que sea, es que es muy difícil de poder pisar. Pero decía, yo creo que nos dieron, pero creo que nosotros partimos de la luna. Cuando nos den en tierra, diremos, pues vaya, como hay apretado que hemos hecho, y que nosotros queríamos, que no vamos a poder hacer ese tema, plantear ese tema, que trabajen por detrás, que lo entienden, pero que no lo entienden. Thank you.

el 0-0 de la ida, que no se levantó, pero era peligroso. Y eso que le puso todo el mundo de menos, pero la expulsión de Jaime en los primeros minutos. Como aquí, porque estaba la élite. Pero al final, con uno menos, el Elche eligió por 3-1. Sergi, que por ejemplo, no sabía el marcador para el poder de el par. La selección sin saber de la segunda falta de Alberto, que fue con el decir, en la meta castellonense, que era el 2-0, pero los visitantes aprovecharon el fallo defensivo para recortar distancias. Y de nuevo, Alberto, que fue el árbitro de la primera que consiguió partir en la recta final para marcar el tercero y hacer el pase a la final del playoff. El mexicano deberá superar a Elche de 3 para llegar a tercera división. Este próximo sábado tenemos ya hora, el sábado a las 7 de la tarde, de nuevo en Torrellano. El otro de los abogados tendrán que retirar previamente su entrada en la tienda. Más cosas, Juvenil B también tiene un partido complicado ante el Drax, que no lucha por la Agencia de la Liga Nacional, pero bueno, que han conseguido, consiguieron vencer, lo mismo que Cadete A, también se trae otra victoria para los partidos de vuelta de Río. Y por supuesto, destacar lo que ya destacamos, ese campeonato de España conseguido por el equipo de Francisco Merino, el club Armando Elche,